Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. El 2012 fue un año señalado por la interpretación de las profecías mayas. Algunos, con mirada oblicua, creyeron que se trataba del fin del mundo. Otros, más perspicaces, pensaron que solo se trataba de un aviso de cambio de ciclo o de mutación de era cósmica. Una renovación, pero no un acabamiento, no una consunción. El mundo sigue girando sobre su propia órbita, mas los decesos del año pasado fueron asá significativos. En el plano del deporte partieron el excampeón mundial de boxeo, Héctor El Macho Camacho, y los porteros Félix, mundialista brasileño de México 70, y Miguel Calero. En el plano nacional resentimos la ausencia del actor Julio Alemán, el desplome del avión de Jenny Rivera y el último adiós del exfutbolista Salvador Reyes. En el terreno internacional lamentamos la desaparición de las voces de Whitney Houston, Donna Summer, Lucho Dalla, Robin Giff y del enorme cantautor argentino Luis Alberto El Flaco Spinetta. También en el 2012, el Día del Maestro, se apagó el torrente verbal de Carlos Fuentes, novelista mexicano de alcances universales. Un año de grandes pérdidas, sin duda. Esperemos que el año en curso sea menos sombrío, más benevolente. Muy buenas tardes, qué gusto. Les deseamos a todo nuestro auditorio muy feliz año 2013. Están aquí en cabina con nosotros para recordar a estos. No todos son grandes, ¿eh? Vamos a hablar también de algunos no tan grandes, pero de eso se trata, que en este programa seamos objetivos y subjetivos, las dos cosas se valen. Armando Oviedo, maestro, el escritor, el poeta, etcétera, trabaja con nosotros en Difusión Cultural. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por la invitación. Francisco Galán, el doctor Galán, que le sabe de todo, de Tocho Morocho. Bueno, doctor Galán, no solo vamos a hablar de deportes, ¿eh? De todo. Usted, pero deportes. Y profundice, como buen filósofo que es. Y Gilberto Prado, nuestro escritor, el maestro Prado en Difusión Cultural también, que creo que es quien realizó el editorial de este programa de Sigma Sobremesa. Para bien o para mal, sí. Para bien o para mal, o para abril o para mayo. Abril o para mayo. Sí, soy el autor de esa cápsula editorial. Grandes ausencias en la editorial, pero señalé dos o tres personajes que se fueron, personas importantes, notabilísimas, que es el superlativo de notable, porque la gente no dice notablísimo, ¿no? Notabilísimo. Bueno, entre todo lo que señalé, Javier, y qué bueno que hace un preámbulo, vamos a hablar de los grandes que se fueron, pero también otros no tan grandes, pues me parece que hay tres o cuatro ausencias centrales, ¿no? ¿Cuáles destacaríamos? Pues ya nos preguntarás tú cada quien. Así es, nada más los teléfonos y el Twitter, porque sí es importante que estemos conectados con la humanidad. El teléfono 529-2599 aquí en Ibero 90.9 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Por favor, repórtense, digan su palabra. Yo voy a provocarlos a ustedes. En este año se fue Oliver, el humancé. Siempre se discutió si Oliver era humano, chimpancé, o una mezcla de humano y chimpancé. 54 años, murió muy feliz, muy joven, con su pareja en la hamaca, muy joven, 54 años, me parece la pérdida irreparable más sensible de todo el 2012. ¿Estarían de acuerdo ustedes con esta provocación? Un humancé. En el mundo animal, sí, sin duda. Sí, tiene un alto nivel. Ahora, no, pero humancé. ¿Qué tal? Pero es humancé, también tiene algo de humano. Sí, bueno, tenía una presencia de homínido, ¿no? Fíjate que este humancé se enamoraba más de las mujeres que de las chimpancés. Caramba. Curiosamente era más enamoradizo de las mujeres humanas. Ah, es cierto. Para decirlo con un pionazo, mujeres humanas. Lo tuvo que vender. Porque la acosaba sexualmente. Era rijoso en el sentido de lujurioso, porque rijoso pero también tiene la connotación de peleonero, de picapleitos. No, era rijoso porque era calentón, era cachondón el humancé. Latino. Y apareaba de frente, la cosa de frente, ¿eh, Paco? ¿Pero bonobo o qué era? Más que bonobo. se sospechaba que era un humance, un híbrido. Sí, un proceso más allá. Nunca se supo exactamente si era un humance o era un chimpancé muy parecido a un ser humano. Un chimpancé, vamos a decir, superior. Si no, quieren ver el rostro de Oliver, Javier, pues que lo googleen y van a ver el rostro de Oliver. Es que lo vamos a ver político. No lo vamos a recordar, pero lo estaba provocando porque para ti, Armando, la pérdida irreparable más sensible en 2012, ¿cuál fue? Pues bueno, básicamente como yo me gusta la literatura, para mí las pérdidas siempre de los escritores, que son los que dejan pues una marca, ¿no? Los poetas siempre tienen poco material, pero siempre es algo profundo. Entonces yo, el de Wisława Szymborska, la poeta polaca, premio Nobel. Y más porque, bueno, sus poemas son de una sencillez muy elemental. Pero básicamente son por la literatura. Bradbury se fue este año pasado. Szymborska se apellida aquí para nosotros. Wisława Szymborska. ¿Cuándo ganó el Nobel? Hace como 4 años, creo. ¿Hace 2003, poco? Sí. Armando, Bradbury se fue este año. Sí, el año pasado, quiero decir. Sí, en 2012. Sí, hay varias pérdidas de escritores importantes. Sí, pero para ti sería junio de 2012. Poeta, sí, polaco. Tú, Paco, la pérdida irreparable más sensible. Cristiano ha resuelto. Para ti. Subjetivo el asunto y objetivo a la vez. Pues Chava Reyes. Chava Reyes, Chiva. ¿Por qué le hacen ese homenaje de 200 personas? Pensaban llenar el estadio. Sí, oye, ¿por qué eran 200, Paco, 200? Porque personas. Nadie va a ver los juegos de las Chivas, pues esa es la verdad. Sí, inclusive el juego estuvo sin gente. Pero sí, yo creo que como escribió alguien de todos los jugadores Chivas, este es el más grande de todos. Más emblemático. Más que el Jamaicón, ¿verdad? Pero con mucho. Les dio el primer título, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues todos, fue del campeonísimo. Fue el campeonísimo, pues su Chava Reyes. Los 7 campeonatos de Guadalajara. Y es el primero que se va de los grandes del campeonísimo. Todavía sí. Llegaban a jugar. ¿Te acuerdas que todavía lo pone Vergara a los 78 años o no sé qué, no? Que alinea. Ah, sí, 30 segundos, muere, ¿te acuerdas? El Tuca Ferretti se enojó. ¿Qué edad tenía cuando muere? 70 y... Ah, bueno, muere, ¿qué? De 76, algo así. Más o fue menos el año pasado. La edad en la que se fue Félix. El papel le apodaban aquel Cancerbero. Qué mal portero. Félix, decían que era el talón de Aquiles de aquel trabuco brasileño del 70. Sí. Félix Mieli venerando, pero se va. Tú dices mal portero, sin embargo, en el juego contra Inglaterra hace un paradón impresionante a Francis Lee en ese mundial, y luego contra los uruguayos también hace grandes paradones. Ese Uruguay tenía Mazurkiewicz, y el 17 de junio de 1970, si ese ya es del 13, 17 de junio del 70 en el Jalisco, están de un lado Félix y del otro lado están Mazurkiewicz. ¿Quién iba a pensar? Que han dado el tiempo. Los dos se iban a encontrar. 4 meses de distancia se iban a encontrar. Una edad más joven, Mazurkiewicz, 69. 76 también Félix, me parece. No, 74 Félix, enfisema pulmonar porque fumaba muchísimo. Fumaba incluso durante los partidos, cuando el balón estaba en el área enemiga, él le decía a los reporteros gráficos que le encendieran su cigarrillo y daba sus. Ese era Félix. Sus pitillos. Oye, Gili, para ti la pérdida. La pérdida. Ay, es que estuvo. Jenny Rivera me dolió muchísimo. De veras, porque una pérdida. Jenny Rivera, el jugador italiano. No. Ah, perdón. Jenny Rivera. Fíjate que yo haciendo un análisis, Javier, ahorita te voy a decir cuál es la pérdida para mí más dolorosa. Haciendo un análisis de cómo se van. Unos se van, evidentemente, por accidente, el caso de Jenny Rivera. Otros por enfermedades ya crónicas. Estoy pensando en Félix, estoy pensando en Robin Gibb. Pero luego, cuando descubres que Donna Summer o Whitney Houston se fueron, tenían 60 y pocos años. Sí. Y se van dos grandes voces. Me parece que eso es terrible, pensar en estas mujeres que se van teniendo una edad, digamos, no para... Digamos, porque estabas pensando en Carlos Fuentes, ya estaba de 80 y tantos años. Pero no esperábamos lo de Carlos Fuentes, ¿no? Digo, yo estoy pensando en Chabela Vargas. Chabela Vargas. En comentario, sí. Digo. La verdad, yo hasta pensaba que ya estaba muerta, con todo respeto. Es que rebasó los 100 años, ¿no, Chabela? No, 99. No, pero sí ya estaba. No, 92. No, 96. No, traía más. Mira, revísale, traía más. Si a mí me hubieran dicho que cuando se murió, yo hubiera dicho que ya estaba. Ponle edad de Chabela, Paco. Fue muy grande. Edad de Chabela. Sí, andaba noventeando Chabela. Yo creo que bordeaba los 100. No, ya. ¿No? Ya había pasado los 92. Vamos a ver, Chabela. Fíjate que aquí en Sobremesa recordamos algunos de. Spinetta, Javier Gran Pérez. Bueno, Spinetta no lo recordamos directamente, pero sí, y me acuerdo que hicimos un programa sobre Carlos María Martini. Yo creo que es el hombre de iglesia más importante que se fue este año, Carlos María Martini, el cardenal. Extraordinario. Extraordinario tipo, lúcido, era papábile, nunca pudo. Digo, no se le hizo, pero estaba. Don Samuel se fue hace 2 años. Retando, ¿no? ¿Y sabes que era un entusiasta de la obra de Lonergan? No, no sabía. El cardenal Martini, no, él impulsó la traducción del. Dile a nuestro auditor quién es Lonergan. Bueno, digo, dale un poco de publicidad al asunto. Porque... Bueno, un filósofo jesuita, teólogo muy extraordinario, importante, murió en 1984. Sí, sí. El filósofo más importante que murió ese año fue Paolo Rossi, fíjate, paradójicamente. Paolo Rossi, y ese era además futbolista. De veras, no, no es el mismo. ¿Quién se nos murió de los filósofos? Nomás Paolo Rossi. Pues sí, dime, pero filósofo. Pues, Paolo Rossi. Mi ignorancia. Bueno, No, bueno, yo la verdad le vi lo que hizo, no sé, sí. Hace de gran nivel, pero ¿por qué se murió? Fíjate, Javier, pues hay que decir. Sí, Gil. De los. No es el futbolista. No, de los filósofos, ya pensabas en él, de escritores. Nos detenemos en Carlos Fuentes. Vamos a ver, escritores. El Día del Maestro. Aquí de ya mayo. Recordaron a Szymborska, ¿no? Szymborska 2. Ray Bradbury 3. Y en México, Ernesto de la Peña. Ese te iba a decir, y ese nos faltó en la editorial. Políglota. Gonzalo Valderas. Tenía similitud física, sí. Fenotipos parecidos a los de Gonzalo y los de Ernesto. Y un investigador famoso de la generación de los contemporáneos, estudioso Miguel de la Capistrán. Generación de los contemporáneos, que es Miguel Capistrán. Bueno, Miguel y Capistrán. Antonio Tabucchi y Gore Vidal. Gore es Vidal. Verdad, sostiene Pereira, si se nos fue. A Gore Vidal incluso aquí le dedicamos un ratito en sobremesa a Gore Vidal. Le invitamos a, sí, Basabe, me acuerdo. Y a, no me acuerdo, y a Scochea, que no sé cómo estuvo con nosotros, pero... Gore Vidal, escritor. Chavela Vargas, 93 años. 93 años. No, tenés razón, Oviedo, 93. Político más importante que se fue este año, Miguel de la Madrid, Jorge ¿Colimense Carpizo. O colimeño? ¿Qué gentilicio les gusta más? ¿Era colimense, Miguel de la Madrid, o era colimeño? Que la gente ya me diga, ¿no? ¿Qué prefieren? Ahorita vamos a deportista, político. Pero ahorita... Bueno, escritor, espérate, no hemos agotado el tema. No, Antonio Cisneros, un poeta peruano. Quizá, bueno, lo que se menciona, algunos no son famosos. ¿Quién es ese? ¿No? Ah, Antonio Cisneros, poeta peruano. Pero también hemos de pensar, como decía Javier, no solo en las celebridades y en los prohombres, sino pensemos en todos los muertos de Connecticut. De este muchacho loco que este tipo loco que... Adam Lanza, así que se pasó de vida. Se pasó de lanza. Pensemos en esos muertos también, en esos jovencitos que de pronto llega alguien y pero bueno, tómala. No tiene nada todavía de relevante o los, para salir. Paco, o los muertos de la guerra contra el narco, que también encarretadas, ¿no? Bueno, quizás los notables son por lo que dejan, ¿no? Por lo que... tienen en su muerte. Pero hay notables hay muertes chistosas, raras. Bueno, pero mira, uno encuentra las listas e incluso hay malas personas en las listas de los relevantes. Sí, está la muerte malas de esta, personas, una narcotraficante colombiana, sí, que fue líder ahí de durante mucho tiempo. Está también la muerte de el morenazo de fuego que Calero. El que apalearon ahí en Los Ángeles. Rodney King. Que fue, o sea, detonó otras muertes, que detona, ¿no?, los disturbios, sí, raciales. Ajá. ¿Y ese murió por la golpiza o por qué? No, ya. O serían secuelas. Si le busca un abogado la mujer, norteamericano. La mujer le fue peor, sí, con la mujer. Que... Porque la golpiza fue hace unos 10 años, ¿no? 20. No, fue en los 80s, ¿no? Sí, hace mucho, ¿verdad? 25, sí, más o menos. Sí, sí, 89, sí. 88, ¿no? Porque... Ahora muere también de manera infausta e inesperada e inopinada el gran boxeador, exboxeador Teófilo Stevenson, de Boricua, ese también, pero muere Héctor el Macho Camacho. Bueno, pero él lo mataron. Héctor, pero muere si lo matan. Héctor, por eso dije de manera inesperada. Son esas muertes. Héctor Camacho, nada más para, o sea, que uno recuerde, súbita, ¿no?, para que uno recuerde la grandeza de ese boxeador. Sí, sí, sí, van a decir todos, perdió contra Julio César y ahí se debió retirar Julio César en el pináculo de su fama, en el cenit de su fama. Concedo, pero distingo. Héctor el Macho Camacho le ganó dos veces a Roberto Manos de Piedra Durán, lo cual es una empresa casi imposible. Pues esos son, ahí están los trascendentes. Era una empresa, quiero hablar en copretero. De los muertos. Macho Camacho se fue. Y se fue Teófilo Stevenson. También Teófilo. Gran boxeador cubano, olímpico. Extraordinario, en los olímpicos. Sí, impresionante. Y muy joven, 60 años. Como no era profesional. Era... No sé por qué. No creo, ¿no? A ver, ya está aquí con nosotros el maravilloso Fo, el filósofo, que nos va a alimentar, nutrir este programa con algo de música. El filósofo Fo. Feliz año. Sí, feliz año a ustedes también. 2003. Un placer estar aquí otra vez en Sigma Sobremesa presentando algo de música. Y el día de hoy vamos a escuchar otra de las cantantes bastante reconocidas y de muchísima categoría que, entre todas las pérdidas que tuvimos en 2012, pues se nos fue. Ella es Etta James. Y pues ya que estamos recapitulando estos momentos y las pérdidas del año que terminó, pues no podemos hacer un lado una de este universo musical, como pues este personaje que murió el pasado 20 de enero a los 73 por leucemia. Etta fue una de las voces más importantes para unir al R&B con el rock, y ahí por lo mismo su legado la mantendrá vigente de aquí en adelante. Etta no la conocíamos. ¿Etta James? No, Etta. Etta no la conocía. Etta no se conoce bien. No, aquella. Bueno, pues Etta de Etta James es At Last, una de sus canciones más reconocidas. Regresamos a Sigma Sobremesa. Existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes, 1928-2012. Etta no la conocía. Etta, padre, bueno, que nos pues ilustre. Aquí tengo una página que vienen por día. Ah, caramba. No, ahorita no habrá una por hora. No. Por día. Vamos, no, mira, pero ya que antes de agotar, es que ya hemos mezclado deporte. Falta orden. Deporte, lo más importante, okay, la pérdida más importante, ¿cuál fue y por qué? Teófilo Stevens, los días tú, ¿verdad? Sí, ¿Teófilo? Yo honro etapa paterna. Teófilo Stevens se va, él ganó la medalla de oro en varias olimpiadas, no solamente una olimpiada, es un tipo que se mantuvo, y que lo grande de Teófilo Stevens, entre otras cosas, es que rechazó una oferta multimillonaria para enfrentar al entonces increíble boxeador, el más grande, Muhammad Ali. Eran millones de dólares y él dijo, yo prefiero quedarme con el dinerito que tengo y no prostituirme. Pero dicen que Fidel Castro no le dio permiso. Esa es la otra versión. es la otra hipótesis. Con todo también, respeto. También se dice de Teófilo Stevenson. Fidel no le dio permiso. Había otra hipótesis, también se dice de Teófilo Stevenson un poco deturpando la imagen o no maculándola, pero sí hablando en contra de él, que le dio un bofetón tremendo a una aeromoza en uno de sus vuelos. Ahora, era realmente un profesional peleando con amateurs. Sí, sí, digo, sí. Con todo respeto. Ahora, ¿tú recuerdas, Paco, el nombre del ruso que le ganó dos veces? No. Dos veces lo vendió y él nunca le pudo ganar al ruso. No, yo no me acuerdo esos nombres rusos. Ahora lo recuperamos. Sí, bueno, pues Stevenson podría ser la pérdida en el deporte más importante. El deporte, ¿no? Héctor el Macho Camacho asesinado. Lo desconectaron. ¿Chinaglia? Sí, Giorgio Chinaglia, que yo quisiera comentarlo. Chinaglia o Chinaglia, como usted quiera. Él jugó en el Cosmos con Pelé en la etapa crepuscular de Pelé. Y Chinaglia fue envidiado por Pelé. Es increíble. Armando pensaba que era una mujer. Es el Mundial de 78, ¿no? Sí, juega, sí, ¿no? Sí. Pésima actuación. Oye, Paco, Italia, Armando pensaba que era una mujer. Sí, pensé que era el gol de Manuel Zanona, sí, digo. Sí. Válgame, qué memoria. Giorgio Chinaglia. Pero hay que aclararle a lo que pensaba que era. Futbolista, no sí. Una por lo de Chinaglia. Sí, es que era, no es nada admirativo de su superlativo es Chinagliota, ¿no? Digo, estábamos recordando aquí a Joe Paterno. Joe Paterno, uno de los más grandes coaches del fútbol americano. Sin duda, una leyenda. Pero el coach asistente es acusado de violación, de... Ah, caramba. ¿Te acuerdas que va a la cárcel? ¿Está en la cárcel? No sé. El asistente está en la cárcel. Yo Paterno, sí. Después, y entonces a Paterno lo acusan de encubrimiento. Tiene nombre de a su tinto. Coach defensivo. Pero y además por un lapso de 10, 15 años, el coach defensivo cometió estos abusos sexuales. Entonces Paterno le costó el puesto. Y muere en la tristeza, uno de los más grandes coaches, de los que tiene más victorias en el fútbol americano, pues muere a Paterno honre tapa. En la tristeza, es una muerte muy triste, digamos, después de una carrera la de gloria. Paterno. Yo Paterno. Fraser. Giorgio Chinaglia. Fraser fue el 2011. Ah, 2011. En el último mes del 2011 o el penúltimo, muere Fraser. Pero muere Paterno, Chinaglia, Camacho, Calero. Calero muy inesperado, ¿no? Félix. Ese fue muy trágico, ¿no? La Félix. De Calero, además, se acababa de retirar Miguel Calero. Estamos en el deporte, hablando de... En el deporte. Y Chava Reyes. Chava Reyes, que ya le hicimos su homenaje. Chava Reyes también. ¿Quién más? En el cine. Perdón, alguna anécdota importante de Chava Reyes. ¿Se acuerdan que él va a jugar a los toros de Estados Unidos, los toros salvajes? Los toros de Chicago, ¿no? Sí, se va del Guadalajara y no, había un equipo ahí, todavía ni estaba fuerte la Liga de Estados Unidos. Ah, y Chava Reyes se va a Estados Unidos a jugar, como después del último de los grandes campeonatos del campeonísimo. A mí me tocó verlo, 64, ese campeonato, 64-65, mucho mérito, 7 campeonatos del Guadalajara, cuando eran torneos largos, con uno interrumpido, que es el que les gana el oro, 4 les interrumpen, y luego los 3 campeonatos, y de todos, la selección mexicana también, brilló Chava Reyes, aunque creo que nunca pudo meter un gol en la selección mexicana, pero... Pues él está en uno de los que es de los mejores equipos, el de 62. Sin duda. Cuando perdemos con España. Hay quien estuvo muerto también un minuto, que fue Manny Pacquiao, ¿no? Estuvo muerto un minuto. Bueno, sí, sí. Que hacía pareja con Héctor Hernández. Ustedes han leído. Chava Reyes, Héctor Hernández, claro. Que hoy me decía Memo Abascal, Gómez Abascal, que Polamalu sufre ya de conmoción cerebral. Ah, caramba, hombre, tan buen jugador. Qué triste, ¿no? A ese grado, un jugadorazo. Polamalu de los Steelers. A ese grado, de la greña sí, de la melena, sí, de pelo destropado. Gran defensivo. Sí, pero... Ok, sí, pero... No, pero volvamos a los... Seguimos en el deporte. Seguimos en el deporte. Es que ahorita me encontré... Como decía Raúl Morán, recordar es volver al corazón. ¿Qué hizo Félix, Javier? Félix jugó en Portuguesa, en Nacional... Sobre todo en el Fluminense. Y luego en la década entre 65 y 70 fue la época dorada de Félix. Félix hizo grandes atajadas en el Mundial, de tal suerte que Carlos Alberto, el defensa que metió el cuarto gol frente a Italia en la final, dijo, si no es por los atajadones de Félix, no ganamos el Mundial. Félix salvó a la patria. ¿Y sabes qué hace Félix cuando termina el Mundial, cuando gana la final? Habla a la casa de un vecino, porque no tenía teléfono propio, y le dice, no me vuelvan a decir frangueiro en el barrio. Frangueiro significaba que es un arquero que admite muchos goles, un portero goleado. Dice, no me vuelvan a decir, yo le he dado el campeonato a Brasil. Pero el gran portero de esa época es un poco injusto, ¿te acuerdas? Manga. pero Brasil es el manga. Sí, sí, pero desde el mundial eran tres grandes. Gordon Banks, con el atajadón que le hace a Pelé. Gordon Banks, el mejor portero de la época. Del mundial fue más Mazurkiewicz. Pero Félix era malo. México 60. Oye, pero estamos. Oye, orden en la sala. Estamos olvidando a Arpad Fekete. Bueno, él hizo. No sé si se acuerdan de él. Sí, fue director técnico del Atlas. El primer campeonísimo de Guadalajara es con Arpad Fekete. Sí, el primero. Sí. Sí, y era el bombero, digo, era el que, ¿verdad? Cuando sí, ya nosotros éramos niños, era el que mandaba. ¿Y alguien sabe por qué se vino de Hungría para acá? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Si sería un refugiado o se vino jugando? No sé. ¿Lo no investigamos sé, o no? Hay que investigar. Tanto. No creo que fuera anticomunista, ¿no? Ahora, Javier, hubo jugadores que se desplomaron en plena actividad en el terreno de juego. Sí, pero desconocidos. Desconocidos, ¿verdad? Desconocidos. Porque acuérdate aquel jugador del Sevilla, sí. ¿No? Del Puerta. Digo, no por desconocidos no los vamos a recordar no. Aquí, digo, hay que recordarlos. Sí, porque bueno, es igual, bueno, los mismos escritores ahorita decían que a Cisneros no lo conocen, Antonio Cisneros, poeta peruano, bueno, ya está. No, si entran en Wikipedia, ya está. Roger Garodí, también de los escritores, ahorita después del corte, vamos Uriel a volver. Eric Garodí se nos fue. Sí. Bueno, Garodí es un filósofo. Ándale, ah, Garodí sería el más importante. Garodí, dime la verdad. Garodí. Fíjate que Garodí participa en el diálogo entre católicos y marxistas. Sí. Sí. Se convierte y sí. se vuelve musulmán, pero primero cree en Dios. Sí. Primero entrevistó primero cree en Dios. También los musulmanes creen en bueno, Dios. Bueno, no, quiero decir antes de hacerse Jesús. Musulmán, bueno, o sea, en ese diálogo, Roger, ¿qué estás Garodí, hablando, Paco? En los años 60, el Vaticano organiza un diálogo entre católicos y marxistas. Sí, eso sí me queda y claro. Y ahí entra Roger Garodí. Sí. Y él contaba que era la figura de San Juan de la Cruz la que era desconcertante para él. ¿Cómo un hombre puede escribir eso? También muere después de un concierto Lucho Dalla, que es un cantante que tú admirabas, que admiras. Sí, Javier. Lucho Dalla, ahorita vamos a él muere a los cantantes. Una cosa los cantantes hay que darle su. Porque está Spinetta también. Es Spinetta. Estoy viendo a un grande cineasta. Proto-rockero argentino. Ah, también cineastas, ahorita recordamos. Bueno, los cineastas. Pero vamos a recordar. Hoy vamos a un corte, si les parece. Sí. Hacemos el corte de mitad de programa. Esto es Sobremesa, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa. Sigma Sobremesa, Puribero, 90.9. Ibero, 90.9. La justicia será pronta en los tribunales expeditos. Debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea, para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por Internet. Justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Noches de Lobombo. Lobombo se enorgullece en presentar a una de nuestras residentes. Es Ami Pau. Ella nos ha preparado un mixtape que encenderá las tornamesas con ritmos cachondos y divertidos. Este viernes presentamos a nuestra sexy residente, Es Ami Pau. Noches de Lobombo, el congal favorito del cuadrante. Todos los viernes, 11 de la noche. Son 33 los documentos para elegir y con 3 de ellos puedes tramitar tu credencial para votar. Uno que acredite tu nacionalidad, como tu acta de nacimiento, una identificación con fotografía vigente y algún comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses. Recuerda que deben ser originales. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado para realizar tu trámite o haz una cita. Llama a IFETEL 01800-433-2000 o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. Después de escuchar la canción Humorous de Art Tatum en la radio del auto, su madre le dijo: David Warren Brubeck, ahora sé por qué quieres ser músico de jazz. Dave Brubeck, 1920-2012. Bien, pues esto es Sigma Sobremesa. Soy Javier Prado, están con nosotros Armando Oviedo, Paco Galán, Humberto Prado. Estamos recordando los que se fueron en 2012, la memoria de los que dejaron algo para bien o para mal. Estaba yo pensando en dos personas que, ligadas a la Ibero y hasta cierto punto inmortales, se fueron este año que feneció, el 2012, que son Efraín González Morfín y Leopoldo García Colín. ¿Alguien quiere, sabe algo, alguno, algo de estos personajes? Efraín González Morfín, bueno, militante del PAN, famosísimo, de toda la familia de los hijos de González Luna, jesuita, no llegó a ordenarse, pero estuvo en la compañía, su hermano jesuita muy ilustre. A mí, uno de mis maestros, el padre Durana, me decía que de los que había conocido, para él nadie era como Efraín, de lo inteligente, las cualidades que tenía. Aquí fue abogado de la Ibero. Él fue candidato a la presidencia de la República cuando Echeverría. Yo recién entré a la Ibero y le escucho una conferencia. Y digo, bueno, ¿cómo este perdió, con todo respeto, verdad, con Luis Echeverría? Era un gran orador, profesor de Derecho, pues muy ilustre. Luego ya ves que se va a Jalisco. Y este, allá estuvo, creo que secretario de Cultura, ¿no? Algo así, ya sí, menor. Sí, secretario de Cultura fue. Y Leopoldo García Colín, pues llega a la Ibero, es una eminencia en la física. Llega a la Ibero ya grande, le aporta mucho. Aquí está uno de sus hijos espirituales, que es Alfredo Sandoval, ¿verdad? Que era, aquí estuvo trabajando con nosotros, ¿verdad? Leopoldo, buen rato. Y digo, pero ¿verdad? Ya en su plenitud, ya en su madurez. Fue premio nacional. Sí. Fíjate, bueno, pues, que sí. No hemos dicho nada de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, uno de los premios Cervantes. No, dejando de costar a los del Ibero, porque también estuvo en Ibero. Me tocó entrevistarlo en el 2010. Comieron con él, ¿no? Comimos con él, lo entrevisté yo en el 2010. Un hombre con una lucidez. No me dio un autógrafo. No te acercaste, Armando. Sí, pero bueno, Silvia Lemus sí te lo dijo. Vamos a recomendar libros de Carlos Fuentes, que se fue y nos deja Agua Quemada, Terra Nostra, La Luna Transparente, Aura, Cantar de Ciego, Los Días Enmascarados, Cambio de Piel, Los Años con Laura, Días el Naranjo, Los Círculos del Tiempo, La Frontera de Cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos Fuentes se fue, uno de los narradores principales en el entrecruce de los siglos 20 y 21, mexicano, Premio Cervantes. Sí, es uno de los grandes escritores que, bueno, sí, son de los satélites importantes de la literatura. De los más grandes. Mexicana, y eso también hace que algunos autores mexicanos estén, bueno, digamos Ernesto de la Peña, que también fue un hombre notable, pero en otro ámbito, su... Erudito. Su conocimiento, pues lo iba administrando. Tiene libros también muy interesantes, que son pocos libros también, pero todos relacionados con los mitos, la religión, las traducciones que hacía también sobre los idiomas que él manejaba. Y bueno, también hay otros escritores que se perdieron por ahí, de manera... Ernesto de la Peña era un hombre extremadamente sabio, un erudito, traductor de la Biblia, un almacén de conocimientos. Sus cápsulas en Radio UNAM, pues siguen saliendo, extraordinarias, gran conocedor de ópera. Eternamente de esa edad, todos recordamos a don Ernesto de la Peña, ¿no? Sí, siempre fue igual, tuvo la misma barba, barba pluvial. Yo no pensaba que no se iba a morir, la verdad, porque uno decía, este hombre ya tiene su lugar de longevidad. Ernesto de la Peña. Tu escritor mexicano que se fue es Arturo Azuela. Arturo Azuela, sí, fíjate. Que es también, bueno. Tiene una novela que me gusta mucho, El Tamaño del Infierno. El Matemático es también. El Matemático, bueno, otra muy buena novela. Sí, bueno, pues de la descendencia. Y de los violines también. Carlos Fuentes no lo esperábamos, ¿no? No se veía mal. No, pues la gallardía con la que caminaba. Y aquí estuvo muy sólido. Su sentido vital. El aplomo, vino a la Ibero. Muy sólido. Yo les confieso, a mí me gustaba más como ensayista Fuentes que como novelista, aunque La Muerte de Artemio Cruz me encanta. Pero, por ejemplo, La Región Más Transparente. Yo soy la primera persona a la que le escucho eso. Bueno, digo, a mí me parecía mejor como novelista. El Espejo Enterrado, como ensayista. Digo, a mí me gustaba más la nueva novela hispanoamericana. No, estoy diciendo que a mí me gustaba más como ensayista. Por eso se me hace extraño. Bueno, por eso dije. ¿No les parece extraño? Pues no sé, porque a mí me gusta más como cuentista. Ah, bueno. Ahí recomendaríamos Los Días Enmascarados, su libro inicial. Todos los cuentos son cuentos. A mí La Región Más Transparente no me gusta. Yo no sé, bueno, si es un... Va en gustos, pero sí, a mí esa novela no me gusta. Algunas novelas son un poco pesadas. Pero bueno, no, mira, vamos dejando, como ya le dedicamos a Carlos su programa en su momento, me gustaría, bueno, vamos a la música. Sí, sí, sí, pero había que mencionarlo porque fue una pérdida hipersensible. Sí. Vamos a la música y a la política. También la política. Música y política, ¿quiénes se fueron? Pues también se olvida que hay escritores también políticos interesantes en México. Luis Javier Garrido. El antiprista, el búho. Su famoso decálogo en la jornada, ¿no? El búho también se fue. Del Valle. Eduardo del Valle. Todos son críticos. Daniel Cassés. Cassés social de esas hojas. Daniel Cassés. Alonso Aguilar, también el fundador de la editorial Nuestro Tiempo. Esa editorial de todos los textos marxistas y de crítica y coyuntura política mexicana, ¿no? Pues bueno, que era como hacer libros de poesía. O sea, nadie los leía. De los críticos del sistema, ¿cuál consideras que es el más sensible su muerte? Luis Javier Garrido, porque el antiprista. Luis Javier, ¿verdad? Sánchez, sí, ese era tremendo. Sí. Tremendo lo que escribía en la jornada. Sí. Lo leías y quedabas, pero completamente desolado. Y su ensayo sobre el PRI es monumental. Se volvió el antipristo, precisamente. Es así es. Músicos, Donna Summer, Whitney Houston, Tomás Borges también. Claro. También, pero ese más que crítico, como más político, como, ¿no? Al final terminó muy ligado al régimen sandinista. Yo sí quisiera que nos hablas. No, al final no tanto. Que comentaras Ramón algo desde Spinetta. Se nos fue Ramón Arano. El Tres Patines le decían, el Tres Patines Arano. Oye, él lanzó. Tenía hermanos en la Liga Mexicana, ¿eh? ¿5 décadas? Con los Diablos Rojos del México, no, Arano. Tanto, Paco. Él lanzó de 60 y ¿cómo van los a lanzar 5 décadas? Los hermanos Arano, ¿te acuerdas? Wilfredo Arano, Ramón Arano. 15, 16. Los más que lanzó pitcher son 20 años, Paco. ¿Cuántos partidos ganó Ramón Arano en la Liga Mexicana, Paco? Mira, Ramón Arano no es extraño que haya empezado a los 15, 16. De los 20 le iban 2 décadas. En los 30 también lanzó. En los 40 lanzó. Y llegó a lanzar en los 50 y en los 60. Paco, es imposible eso, hombre. No es imposible. Pues bueno, lanzó la bola de exhibición. Bueno, de, no, lanzaba 3 entradas. Lanzaba 3 entradas. Bueno, vamos a ver. El jugador, Ramón. Eso, bueno, para no desviar con el mismo tema. Sí, okay. A ver, música y política. Música y política. Yo quisiera, Javier, que nos hablara de Spinetta, porque hay de... Bueno, Luis Alberto Spinetta, el papá del rock argentino. Crítico de protesta argentino, el papá de Fito Páez, el papá de Calamaro, el grupo El Pescado Rabioso, pues él lo creó. Yo creo que la más famosa canción de este hombre, ¿tú recuerdas, hermano? De Spinetta, ¿no? La más famosa canción quizás es una que se intitula La Vida Sin Ti, algo así. La Vida Sin Ti. Yo me acuerdo más de Leonardo Fabio. Algunos días sin... No, mira, es ciertamente... Ah, murió Leonardo Fabio. Sí, por eso me acuerdo más. Bueno, Leonardo se fue. Qué triste, sí. Leonardo Fabio también era cineasta, me enteré. Sí, político. Estaba muy mal. Era político. Fue diputado. Hoy corté una flor. Y llovía. Esperando. Yo estaba en el bar. No. Sí, esa no es otra, esa es otra. Fuiste mía un verano. Sí, yo no olvido. Fíjate lo que son las cosas. 2011 Sandro. 2011 Sandro, 2012 Leonardo de Fabio. De un estilo parecido, Leonardo Fabio. Oye, pero no sé qué tenía. ¿Por qué no Leonardo se muere Fabio, Palito Ortega? Hasta la gente colaboró en Argentina para su salud. Sí, no, tuvo no una enfermedad ahí. Porque era muy querido. Era muy como querido. La de Mauricio Peña, que se nos fue en 2011. Y acabó así muy De los Pumas. Tenía la enfermedad de Lou Gehrig, Mauricio Peña, el de los Pumas. Sí. La de Lou Gehrig, esa es tremenda. Aún cuando te va acabando de abajo para arriba, ¿no? Pero bueno, ¿y qué otro músico? Donna Summer, Whitney Houston, Lucho Dalla. Pues el de los Gibb. Fíjate que Lucho Dalla Robin lo puso. El BG. De Lucio Dalla lo recordamos por Emanuel, si no, no lo conoceríamos, pero es un gran músico, muy completo, incluso en su etapa tardía siguió componiendo, Paco, con mucha creatividad. 41 años de Ramón Arano, 41 40. Años. Debuta en 1959 y su última actuación es en el 2001, o 42 años. ¿De dónde sacaste las 5 décadas? Son 4 décadas, ¿no? 60, no, de 80, de no, sí, son 5 décadas. De que haya pinchado. Sí, bueno, sí cubre las 15, de 20, de 30. Tiene 40, razón, 50, Paco, increíble, me la ganaste. 1959 debuta, él jugó con Águilas de Veracruz, con Poza Rica y jugó también con los Diablos Rojos de México. Nace en el 30 y tantos, ahora te digo. Él en los 60 le lanza a los Yankees en un juego de extinción y les gana. Pero nace el 31 de agosto de 1939 y se va el 5 de mayo del 2012. El Tres Patines Arano, Ramón Arano. Jamás estuvo en las ligas Ramón Arano Bravo. Él muere precisamente en Veracruz. ¿Y por qué murió Don Asomer, eh? Yo no me lo explico. Pues algunos dicen que me metí en rollos así de raro, drogas, ¿no? También. De drogas también. No sé. El Tres Patines Arano. Amy Winehouse es del 2011. Sí, 2011. Sí, es 2011. La historia, 2012, Whitney Houston. La historia de Whitney Houston es muy triste. Trágico. Muy es empática. Esas historias que la pierdes. Guardaespaldas. La pierdes con las drogas. Sí, qué triste. En su plenitud, en su apogeo. Sí, en su apogeo. Sí, eso suele pasar. Bueno, el macho no conozco mucho los detalles, pero andaba en algo. Suena parecido. Que algo andaba, ¿no? Digo, algo turbio, ¿no? Suena. El macho, por las circunstancias, digo. No puede uno juzgar. No, ya. Oye, ya lo habían pillado. Un grande que se nos fue del cine mexicano, Jorge Luque. Y Julio Alemán, Y Julio Alemán. No te rías, Armando. Oye, Julio Alemán Julio Alemán era James Bond acá. Esto es serio. ¿Te acuerdas las películas de Julio Alemán haciéndole al James Bond? Sí, pero este riéndose de Jorge. En 2011 se fue a Mendoza. ¿Qué pasó aquí en el mundo? ¿Qué pasó? No. Entonces, Juan Calderón se fue también. Falleció la esposa, bueno, ya viuda de Elliot. Thomas Stearns Elliot. Sí. Ahora que las no, mujeres... hombre, eso es ya mucha curiosidad intelectual, mi querido Armando. La esposa de Elliot, pero lo de Luque no. Estamos en el mundo de Jenny Rivera, que nadie ha dicho nada sobre Jenny Rivera. Dije algo, no, ya todo se ha dicho de ella. Sí, ya se ha dicho demasiado en televisión. La diva de la banda. Entonces, por cierto, antes de la música, nuestro teléfono 529-5599, nuestro Twitter Sigma-sobremesa. A cambio de Carlos que... María Martín, y se fue, también se fue Julio Girardi. ¿Recuerdas tú a Julio Girardi? ¿Qué hizo ese hombre? Pues él es de los que entran también al diálogo, ¿no? Entre católicos y marxistas. Exacto. Sí. Fíjate cómo se fueron Garodini y Martini, que hizo aquel hermoso diálogo con Humberto. ¿En qué creen los que no creen? Un gran libro. Exactamente. Un gran libro. Recuerdo que el difunto Oscar Bandini me regaló solo las copias de la referencia a Martini. Bueno, pero no me regaló las cero copias. Oye, las meditaciones, la espiritualidad de Martini, extraordinario. Sí, es que Martini era biblista. Estaba muy bien preparado como biblista. Sí. No era nada más pastor, era un intelectual, realmente. Bueno, y hasta aquí el filósofo. Filósofo, ¿qué nos tienes de música? Pues tengo de un músico que fue una pérdida muy, muy, muy importante el año pasado en el mundo del hip hop y en la música en general. Hablo de Adam Yauch. Él era mejor conocido como MCA, uno de los tres integrantes de los Beastie Boys. Y Adam fue uno de los personajes en la música más comprometidos con causas nobles. Él se encargaba de organizar conciertos gigantescos en los años 90 para apoyar la liberación del Tíbet. De hecho, él adoptó la religión y la siguió de una manera bastante devota. Y fue también uno de los más dedicados en expandir el conocimiento sobre la comunidad tibetana, así como sus aportaciones benéficas a la sociedad. Su trayectoria en el hip hop fue espléndida y probablemente junto a Ad-Rock y Mike D, sus compañeros en los Beastie Boys, fueron el primer conjunto blanco verdaderamente respetado por la comunidad negra, y también fue el referente para que este estilo o este género pudiera llegar a otros públicos sin que fuera encasillado en que solamente es la música que se escuchaba en los guetos en los Estados Unidos. La canción que escucharemos se llama I Don't Know, es un poquito más en un estilo alejado del hip hop, incluso podría interpretarse como bossa nova, pero esta sale del álbum Hello Nasty de los Beastie Boys y es justo la que escucharemos a continuación en Sigma Sobremesa. I'm not afraid to It's Macho Time. Héctor el Macho Camacho. 1962-2012. Pues muchas gracias, Fo. Juan Carlos Calderón, Gilberto, no han dicho Juan nada, Carlos Calderón, ¿no? Se va a un gran compositor. Eres tú. Voy a destacar tres. Tú eres de Mocedades. Eres tú, es una de las más grandes. Y hay dos de Luis Miguel, perdonen por la cultura pop y la cultura. Bueno, pero... Están dos de Luis Miguel, una la de Entrégate, y otra más de Juan Carlos Calderón. Canta un poco que más. Es La Incondicional. Que así me decían a mí cuando traía la misma camisa en la prepa, ¿no? Es la Incondicional, la misma de ayer. Pero bueno, muere Juan Carlos Calderón y mueren dos grandes, Armstrong. Muere Armstrong, el que pisó la luna, y también muere el jazzista inmortal, Lou Armstrong. ¿No era Lou? No, Lou Armstrong. Ah, sí, Lou Armstrong. Murió Lou Armstrong. Ernest Borgnine, ¿quién no recuerda? Ah, Neil Armstrong, pero ese es el astronauta. Estamos pensando en el jazzista también. Pero el jazzista, sí. Sí, murió. Se fueron los murió. Dos. Sí. Oye, Carlos Cobos, estoy viendo la. Carlos Cobos murió. ¿El gordito? Sí, Carmen Basilio. Carmen Basilio fue un boxeador, mirando, ¿verdad? No, había sido. No. Carmen Basilio, un boxeador. ¿No? Carmen Basilio, que no fue una cantante. Fue un boxeador, ¿no? Que enfrentó a Jack LaMotta. Ah, entonces fue el que murió. Enfrentó a Sugar Ray Robinson. Es el que Carmen murió. Basilio, ¿eh? Un boxeador. Cuidado con esas muertes. Y el que tú dices, Armstrong no existe. ¿Lou Armstrong? Murió Brad Armstrong, que era un luchador. Ah, sí, debe haber muerto hace mucho, ¿no? Sí, Lou ya. Yo creo que ahí te confundiste, Gil. Bueno, pues es de sabios reconocer los hierros. Oye, de políticos importantes que se fueron. ¿En qué? Año se mató el presidente. El año que estamos comentando, ¿quién? Javier. El año pasado. No, este año. ¿2012? Sí, por eso. ¿Murió el presidente de Polonia o no? En el avionazo ese. No, sí fue. Un avionazo. Fue en el 11. Fue en el 11. Creo yo. Entonces yo creo que ningún político se fue en ese. De la Madrid 2012, sí se fue, ¿no? Alonso Lujambio. De la Madrid. Alonso Lujambio. Fíjate que esa muerte no la hemos comentado. Sí. Juventino Castro y Castro. Jorge Capizo, McGregor. Ese desafortunado problema médico ahí muy extraño. Rodolfo Félix Valdés. ¿Lo recuerdan? Manuel Fraga. Miguel de la Madrid. Fragatado. Oye, Lujambio fue una gran pérdida, ¿eh? Lucy Gallardo. Ah, perdón, ella no era política. Lujambio sí. Fue una gran pérdida. Lujambio, gran pérdida. Pues no, no sé, ya van qué a ser polémica, digo, pero lo de gran, no, sí la no, fue pérdida, pero no me parece muy no, ya no llega a gran. A ver, tú, Gil, ¿qué opinas? ¿Fue una gran pérdida? Era un hombre probo, perteneció a un partido al que no estamos muy de acuerdo aquí, 3 de 4, pero era un hombre probo. No estoy diciendo las preferencias políticas, Gil. ¿Tú, Armando, lo consideras gran pérdida? No. Bueno, sí lo lamentamos, pues, por el perfil que tenía. ¿Por qué dices tú, Paco, que era una gran pérdida? Muy joven. Pues mira, su trayectoria académica es muy interesante. Eso sí. Él era un hombre de la academia. Maestro de Macuzetti y de Alejandro Tejeda, de Ricardo Macuzetti y Alejandro Tejeda. Él. Muy joven también. Muy bien preparado, un gran orador. Se pensó que podría ser candidato por el PAN a la presidencia de la República. Él era el candidato, si no le viene la enfermedad, sí. Él era el candidato que me parece que mejor papel hubiera hecho. Estuvo aquí en la Ibero poco antes de la enfermedad. Tú lo trataste, Javier, tú lo conociste. Sí, estuvo en el día. El día de posgrado. Y cuando le dan el reconocimiento a la Ibero del premio de. Eso fue antes, cuando nos dieron el premio a la mejor universidad. Pero viene Lujambio. Sepa Núñez. Vino Lujambio a entregarlo. Y luego vino a dar una conferencia en el día del posgrado, en el día P. Luis Armstrong. Y el día que vino Lujambio a la Ibero, a mí me pareció muy adecuado. Digo, preparó algo muy ad hoc a las circunstancias de la Ibero. O sea, el día que nos entregó el premio. Sí. Pero también el día que dio la conferencia. Ese, sí. Que incluso tuvo un diálogo ahí muy interesante con algunos de los especialistas en educación, en gestión educativa de la Ibero. Bien interesante. Y se llevó una super ovación. Sí, era muy preparado. Captaba las masas. Ravi Shankar. ¿Quién es ese? Luis Armstrong muere en el 71, coño, qué falta de integridad memoriosa. Lo estoy matando. ¿Cuántos años? 41 años. No, es que como murieron dos Armstrongs. Es que murieron dos Armstrongs. No, murieron tres Armstrongs este año pasado. Ganó a Chávez la Vargas. Tres Armstrongs, ¿no, Gil? Pues sí, la génesis de la murió el luchador. Sí, le ganó a. Es que por eso te conté. Son tres Armstrongs. Porque murieron tres. El luchador. Luego, Neil Armstrong, el astronauta. y el ciclista al que le quitaron todos los campeonatos. Bueno, pues muere, ese se murió. Muere en vida. Sí, ese, un ciclista ya, que le quitaron sobre todo. Lance Armstrong. Queda muerto en vida. Que tener cuidado con esos apellidos. Las galletas Lance. Carrillo, ¿se acuerdan de Santiago Carrillo? Hasta las galletas Lance desaparecieron. ¿Quién era Santiago Carrillo? Ah, en la García. Político español. Agustín García Calvo. Era del Partido Comunista. Ese es Manuel intelectual. Agustín García Calvo. Pero Santiago Carrillo era del Partido Comunista. Y Agustín García Calvo también. Político, gramático, dramaturgo. Fíjate toda la gente, y estamos olvidando a muchos, se nos van a disculpar los que hemos olvidado, pero ni modo, la memoria así es, el Alzheimer anda por ahí. Sí, ya maté yo a esto, como decía, lo rematé, el vecino de mi querida madre, el Eisenhower en lugar del Alzheimer. Oye, le está dando Silvia Cristel. ¡Ah! ¡Emanuel! De las mujeres que más felicidad y placer propicia a las masas. Esa sí es pérdida. No pierda de vista la mano derecha. Oye, ¿y de qué murió? ¿De qué murió Paco? Silvia Cristel. Era muy atractiva, digo. Era muy atractiva. Vaya, quiero decir. Oye, y muere muy joven, Paco. Muere relativamente joven. Si vas a ver alguna de sus películas, Emanuel, ¿te atreviste? ¿Cómo no vamos a Emanuel 5. Pero Paco, Armando, fíjate que era cine de medianoche. No, y era películas para verse con una sola mano. En el Real Cine. Pero Paco, pregunta, tú que eres un hombre culto, ¿a qué edad muere Silvia? Paco, ¿a qué edad muere? 50, ¿no? No, 56. 56 años. 56, ¿no? ¿Tu edad? Oye, pero considera su cine erótico o pornográfico. Erótico. Erótico, sí, erótico, pornográfico. Es lo que le llaman soft porno. Sí, era un porno de mucha calidad. Porno suave, ¿no? Soft. Sí, en esa época se estaba cocinando garganta. Porno soft, como el portero de la selección italiana. Bueno, en esa época coexiste con garganta profunda. Meche Carreño. Pero eso sí es porno. El llanto de la tortuga de Meche Carreño. Oye, entonces yo pondría ya para finalizar el programa en competencia. Está acabando. El descenso más importante el año anterior, el año pasado. ¿Cuál fue? ¿Silvia Cristel? Sí, el Humancé ese o Silvia Cristel. Sí, ya está entre esos dos, ¿no? La humanidad. Sí, sí. Sí. Y los dos, a cual más, bueno, el otro. Imagínate, el Humancé, si hubiera visto a Silvia Cristel. Sí, la pérdida de dos perros. Es lo que es, ¿verdad? Sí. Que empieza a matar como los perros estos que mataron estas gentes acá en la justicia. ¿Quién se nos está olvidando, Paco? A ver, ¿quién no, se nos en el está olvidando? De Estrella, ¿no? Larry Hackman. El de Dallas, ¿no te acuerdas de la serie? Sí, cómo no, Larry Hackman. Hackman y Robbie. ¿Cómo se llama? ¿JR o cómo se llama su personaje? DJ o algo así. ¿Verdad? JR, sí, del Dallas. Bueno, más conocido como el de mi bella genio. Oscar Niemeyer, gran arquitecto. Pero ese murió de 105 años, ese ni lo lamentes, cabrón. Bueno, está como Chabela Vargas, pero lo tienes que celebrar. Está como esta mujer que murió hace 5 días, la mujer más vieja de Estados Unidos. Y antes de cumplir. Mami. Antes de cumplir los 114 años. ¿No? Murió 3 días antes de cumplir los 115. Paco, se fueron grandes arquitectos. Oye, Armando. No, eso sí ya. Se fue Legorreta, se fue Jorge Legorreta, por ejemplo. Sí, grandes. Era urbanista, sí. Jorge Legorreta, cercano aquí a la Ibero, ¿no? Se fue Jorge Legorreta. Sí. Yo lo entrevisté un par de veces. Y yo fui a sus paseos literarios. ¿Tampoco fuiste a los paseos literarios? Sí, en Xochimilco nos llevaba ahí a trajineras. Y, oye, este hombre sí le echa cuestión vivencial. En no, es pura teoría, mano. Ni los conocía. No, es que toda teoría es gris, solo el árbol de la vida. Se fue el gran crítico literario español Miguel García Posada. ¿Y ese qué hacía? Se fue, él tenía su columna, era un bravo crítico que atacaba con dureza y con mucha entereza. Tony Scott. Se fue Miguel García Posada, yo lo leía cuando vivía allá en Madrid, lo leía casi todos los fines de semana García Posada. ¿No te lo dejaban en la escuela? No, pero... ¿Quién más se fue, Armando? Sí. Oh, bueno, pues Tony Scott, el director. Vamos cerrando de cine, el programa con alguna reflexión a propósito de la muerte de gente famosa. Porque fíjate cómo. Sigma Cementerio se llamó el programa. El programa estamos recordando a los famosos, no necesariamente a los que entran a la isla de la inmortalidad, de la que hablaba Gracián. Exacto. O sea, no necesariamente. Cuyo portero es el mérito. Nos quedan 3 minutos. Quiero una reflexión. Ya de fondo, ya dejen de estar mencionando ni que fuera lotería. Sí, es que fue una nómina. Ni que fuera lotería. No es lotería. A ver, una reflexión de fondo. Estamos recordando a los famosos que murieron. Hay mucha gente que no es famosa y que realmente fue mejor persona que estos que mencionamos, que claro. Algunos de estos. Pero, ¿qué reflexión harían ustedes tratando de la memoria, la muerte, la inmortalidad, el cuerpo espiritual de San Pablo? ¿Qué se les ocurre? Quedan 2 minutitos. Paco. Bueno, pues ya es una celebración de la vida, ¿no? O sea, vuelvo al de Chabela Vargas. Aunque ya estaba grande, pues es la ocasión de celebrar su vida. Se le hace hasta en Bellas Artes y ves espontáneamente. Por ejemplo, ahora se puede ver mucho en las redes sociales quiénes son así figuras como muy queridas. Miguel de la Madrid, por ejemplo, fue muy debatido, fue muy debatido. Yo guardaba un recuerdo más bien positivo de él, digamos. A mí me parece que de alguna manera le bajó al tono, después de López Portillo, a los excesos del poder, le bajó un poco, pero, uy, deberías de ver las de críticas que se llevó Miguel de la Madrid y la inflación, en fin. Digo, creo que la muerte es la ocasión popular de celebrar la vida de alguien y de, y como tú dices, subjetivamente de decir, pues, qué tanto apreciamos o no, como Silvia Cristel, ¿no?, que ahora nos convoca. Sí, con todo lo que nos dio. Sí. Armando. Pues bueno, ante la muerte ya sabemos que hay la democracia de los muertos, ¿no? Cuando ya fallecen siempre son grandes hombres y se aparecen, difícilmente se habla mal de ellos, pero finalmente su cercanía, cercana en figura, también en obra, ¿no? Entonces es una parte de que no morirán del todo, ¿sí? Non omnis moriar. Yo acabo de terminar de leer el gran Gatsby, la frase final, ¿no? Vamos con remando en botes irremisiblemente hacia adelante, irremisiblemente arrastrados hacia el pasado, Gilberto. Fíjate que yo retomo rápido lo que dije al inicio de las muertes por accidente, enfermedad o por alguna otra razón. Y pensaba en la de Jenny Rivera, los dioses los prefieren jóvenes o las prefieren jóvenes. Jenny Rivera, se va, tenía, no sé, 40 y tantos años, y es un accidente. Muerte y es trágica. Es una muerte trágica y hay que lamentar, es de doble lamentación cuando ocurre de esa manera. Así es. Pues ha sido sobremesa, un placer aquí compartir con Francisco Galán. Muchas gracias por Gilberto Prado y con Armando Oviedo. Muchas gracias. Programa interesantísimo de obituario, de memoria sobre los que se fueron en 2012. Soy Javier Prado Galán. Nos encontraremos, Dios mediante, la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.